ni palmera, es una linda morena, sencilla y caribeña. Se abrió brecha a fuerza de fusil y salió a combatir el yugo y la miseria. Y la Sierra Maestra comenzó su gente a destruir, pasados de una vida. Y sembraron la semilla que florecía cada día. Cuba, Cuba, abuela, como paloma roja. Les quitaron su riqueza y ahora la zafra es de ellos. Don José Martí, el iniciador de lucha por cambiar toda su patria entera, y el Che, Camilo y Fidel siguieron en Girón ejemplos de José. Toda su revolución por una patria nueva. Y también habrá un cuartel de apellido Montero.